Te voy a contar una historia. Érase una vez, hace mucho tiempo, exactamente 4 años atrás, en un pueblito llamado Lomas de Zamora, una princesa y su lacayo deseaban crear su programa de radio. ¡Oh! Estoy tan cansada de la radiofonía argentina. Creo que este pueblo necesita otra alternativa. Pero, doncella, ya está todo inventado. ¿Qué es lo que usted se figura? ¡Lo puedo ver, mi camarada! Imagina un programa los días sábados, con música variada, un oráculo semanal y muchas historias de amor. ¡Yasam! ¡Hola, hola, hola, princesa! Yo soy el hada madrina de los cuentos y vengo a hacer realidad vuestro deseo. ¡Oh, el hada madrina de los cuentos! Ahora, toca mi varita y ella te guiará a mi carruaje encantado. ¡Oh! Princesa, no dejaráisme solo, ¿verdad? Claro que no. Acompañadme, por favor. Está un poco apretado aquí. No se preocupe, princesa, porque al fondo hay lugar. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Bienvenidos a un nuevo programa del Fondo del Lugar. Hola, Sol. Perfecto, hola, Mauricio. ¿Cómo estás? Estamos tan serios últimamente. ¿Cómo te trata la noche? No me vas a reír que se me cierra la oreja. Ya sé que se te cierra la oreja. A mí me trata la noche muy bien. No llueve, mínimo, ya está. Eso ya es bueno. Eso ya es como... Que no llueva ya es una bendición. Sí, aparte es como el pase a decir el sábado se pone bueno, la gente le da ganas de salir, sí, de alquilarse una película, ¿no? En el videoclub. Tal cual. Sí, sí, sí. Y bueno, después, hablando de videoclub y de VHS y esas cosas, vamos a tener una sección nueva hoy. En efecto, sí, llamada Radio Noventas. Que vamos a estar recordando un poco aquella radio que... ¿Cuántos años tenías vos? En 1994, por ejemplo. No, yo no puedo decir mi edad, ¿entendés? Ya tenía 22. Pierdo toda autoridad si digo mi edad. Bueno, ustedes ya saben, igualmente pueden encontrar la Sol Frontini y revisar dentro de su historial. No fomentemos el estalquismo. No, por favor, para nada. No queremos eso. Ni lo hacemos tampoco. No, para todo más. Tenemos también una consigna. ¿Vos sabés que digo contraseña siempre? Sí, te quedaste mojado y te fallás. Sí. Te haces corto. Sí. Bueno, está bien. No, te voy a responder tenemos, eso. Tenemos una consigna en el día de hoy que es... ¿Con qué mascota de serie o ciencia ficción que hayas visto, te gusta, qué sé yo, te gustaría tener? Ajá. Mauricio, por ejemplo. Un Pokémon, por ejemplo, creo que sería. No, un Pokémon no. Y porque sí, porque es chiquitito, por ejemplo, tenés uno que te puede largar fuego, y te puede ser otro que te... Los elementos. Claro. Otro te larga agua, te larga electricidad. ¿Viste? ¿Vos, vos qué elegirías, por ejemplo? Yo a Falcor, el de la historia sin fin. ¿Qué es eso? El perro que volaba. ¿Un perro que volaba? Sí. No, desconozco. Ah, Never Ending Story. La misma. Sí, pero nunca la vi, me parece. Bueno, todos ustedes nos pueden contar cuál mascota, cuál animalito de serie, ciencia ficción, o historieta, o cómic, o lo que sea, o anime. Les gustaría tener a nuestras vías de comunicación, que son el 43921913, para SMS el 11-3012-6438, al fondo del lugar @hotmail.com, para los mails, para chatear, para lo que sea. Al fondo del lugar.com.ar, no, ese es nuestro sitio. ¿Qué más? Y nos buscan en Facebook o en el mail, así que al fondo del lugar.com.ar. Voy a empezar a decir yo las vías de comunicación. Toma, decilas, hacete hombre. En el próximo bloque. Que la gente ponga play rec para grabar. Es humedad, ni la humedad. Estoy mojada hace 15 días. No, hace 15 años estás mojada. Pero bueno. Bueno, tenemos también un especial del mes. Sí. Sí. El especial del mes. Que la década cero. Que lo arrancamos la semana pasada. Sí. pueden buscar en el archivo de programas de nuestra página alfondodelugar.com.ar, que tenemos ahí lo que hicimos la semana pasada, que fue Blink 182 y Jugas Tank. Sí, Jugo con J. Hoy, bueno, yo les voy a contar ahora que tenemos una nueva banda. Sí. Sí, también de la década cero. Se llama Jimmy Eat World. Uh-huh. Ahí estamos escuchando. Dale, dale gas, dale gas. Bueno, Jimmy Eat World o Jimmy Come Mundos, ¿no? Como lo hemos traducido precariamente, que en realidad es así. Sí, no, no, es que sí, nos no, estamos, no hay mucho más misterio. No nos estamos riendo de Jimmy. Les cuento un poco la historia de esta banda. Son cuatro amigos de Arizona, uh-huh, ¿sí? Que se conocen desde el jardín de infantes. Ajá. ¿Sí? Concretamente, la banda nació en 1994, en pleno apogeo del grunge, época en la que empezaron a distribuir EPs por pequeñas disqueras de su ciudad, ¿sí? Como toda banda. El viejo truco. Claro, banda under. En ese momento repartían cassettes, ahora reparten, no sé. Descargas. Blu-ray. Descargas en internet se reparten. Un año después del debut, nada más, fueron descubiertos por Capitol Records, uh-huh, y firmaron su primer contrato profesional sacando el disco Static Prevails. No tenemos a la pitonisa para que nos traduzca las cosas. Después lo buscamos en Google Traductor. En 1998 saldría el segundo disco, Clarity, que debe ser Claridad, me imagino, que afianzaría el éxito de la banda en pequeños circuitos como radios universitarias. Esto también es muy yankee, ¿viste? Sí. Acá nadie va a la radio de la UBA, por ejemplo. Uh-huh. Hablando de Google Traductor, sí, hay que tener mucho cuidado porque generalmente hay gente muy mala o danina que cambia la traducción de las palabras, me parece. ¿Cómo la traducción? Y claro, vos pones una palabra que significa algo y sí, nada, te traduce otra cosa porque ponen caca, o sea, la mejor ejemplo traducción, ponele. Sí. Y es otra cosa. Como la gente que hace preguntas en el Google, en el Yahoo Preguntas, que siempre hace alguna no, pregunta. No, pero Yahoo Respuestas es el agujero negro de la humanidad. Es otra cosa. Eso mismo. No sé, nunca encontré una respuesta ahí que valga la yo pena. Sí, yo sí, yo sí. Yo he encontrado. Hay que hacer un día. Testimonio de fe. Hay que mostrar las preguntas que te hacen en ese lugar. Sí, hay que hacer un recopilatorio de preguntas, sí. Una carpeta entera en Facebook. Bueno, volvamos. Bueno, les decía entonces que sacaron su primer disco llamado Static Prevails. En 1998 sacaron el segundo disco, Clarity, que lo tocaban en radios universitarias. Tocaban el disco. Sí, lo tocaban en las radios. Al año siguiente lograron poner una canción suya en la banda sonora de la película Jamás Besada. Uh-huh. Mira vos, lo cual les dio repercusión en lugares como Europa, por lo cual decidieron costearse ellos mismos una gira por el viejo continente en el año 2000. Ahora vos fijate estas cosas de banda under, de costearse ellos mismos una gira. ¿Sí? Y Europa. Bueno. Es como acá las bandas no sé, se costean una gira en la costa bonaerense. Al interior. Claro. Sí, mal. Pero bueno, ellos se fueron a Europa. Se mudaron de Capitol a DreamWorks Records y sacaron una nueva placa llamada Bleed American, cuyos singles fueron muy populares, ubicando cuatro en el top 20, entre ellos el que estamos escuchando ahora, que se llama Sweetness. Sí. DreamWorks, la disquera, quebró en 2004 y otra vez la banda tuvo que mudarse de disquera, firmando con Interscope para el lanzamiento del siguiente álbum llamado Futures. Future. ¿Eh? Nada. Bueno. Este disco fue presentado en una extensa gira propia y después otra gira con Green Day durante el 2005, hasta que en septiembre de ese año comenzaron a grabar el nuevo álbum, que es el último hasta la fecha. Y se llamó Invented, salió en el año 2010. Tengo dos curiosidades. A ver, soy toda oídos. De la banda Jimmy Come Mundo. Me convierto en una oreja gigante y escucho. Ay, como Nelson Castro. Nelson Castro es el que tiene las orejas así como Dumbo, no importa. Curiosidades de Jimmy Come Mundo. Por favor. ¿Por qué el nombre de la banda? ¿Por qué el nombre de la banda? Mirá vos, este aquí. Es todo lo que nos preguntamos todos. Es la curiosidad número uno. Resulta que el guitarrista secundario tiene dos hermanos, Ed y Jimmy. Sí. Los dos se pelearon un día y Ed dibujó a su hermano, que era el hermano como angelical de la banda, comiéndose al mundo. Oh. El título del dibujo era Jimmy Eat World, obviamente. Jimmy uh-huh. se come el mundo. Y a la banda le pareció gracioso, chistoso y adoptaron el nombre. A veces uno piensa que el nombre es lo más rebuscado y lo claro. que más le busca en la vuelta y el significado y qué sé yo, y termina siendo ese tipo de cosas. Y que tiene una cosa así como una impronta sí. rara, religionista sí. o trosca. Es un significado que no existe, es algo que pasó y quedó el nombre. Muchas claro. canciones también que surgen así en la estupidez total y son como ¡oh! El himno de... Tal cual, y son éxitos, number one. El próximo especial. Anótalo. Bueno, el disco Bleed America, segunda curiosidad, decidieron cambiarse el nombre al nombre del disco simplemente a Jimmy Eat World, obviamente homónimo, sí. después de la tragedia del 11 de septiembre. Porque obviamente Bleed American sería algo como americano sangrando, por ejemplo, y chocaba mucho con el 11 de septiembre, entonces directamente quedó como Jimmy Eat World. Ajá. Vamos a escuchar ahora una canción, su máximo hit de Jimmy Eat World. Esta canción debe ser como del 2004, 2003 más o menos. Se llama The Middle, esto es Jimmy Eat World, del disco justamente Americano Sangrando. Demon. It's only in your head to feel left out. Look down. Hay lugar, un programa para yetis, culeros, sommeliers de cerveza, imitadores, Charlie García, maduros, plagiadores, señores incógnitos. Al fondo hay lugar, un programa para todos. Seguimos en Al fondo hay lugar. Estoy en el aire. Se me caen el auricular. Estoy lidiando, tratando de desenchufarme, desenredarme. Sí. Y llega el momento del horóscopo. ¿Sí? ¿Estás ahí, Sol? No podía escuchar. Dale, sí. Bueno, estoy. Tenemos un problema. Bueno, horóscopo, señor. Por no traer los auriculares, no pasa de tal cosa. Sí, lo dijo el horóscopo la semana pasada. No va a traer sus auriculares y se le va a enredar lo del MP4. Sí, yo escuché. Bueno, ¿quién empieza el horóscopo? Empiezo yo. Dale. A ver, gente, estén muy atentas porque después no queremos que... Nos recriminen, no leyeron Capricornio y... Tal cual, y después pasó lo que pasó. Bueno, yo tengo arranco por Aries, el signo de Mu. Por favor, hazme favor, player. Semana de pequeñas tragedias domésticas. Sí. ¿Sí? Se golpea el dedo chiquito con el aparador de la cocina. Uh-huh. ¿Sí? Se le cae la sal al piso. Se le acaba la tinta en la impresora. Se le salen las sábanas de abajo en el colchón. Eso es terrible. Ese es mi horóscopo, parece. Es tu ascendente, eso es lo que pasa. Puede ser que tenga la casa en... Claro. No le para el colectivo y se olvida de sacar la ropa del tendedero cuando llueve. Sí. Eso también es muy común. Después te queda con ese olor, viste, que tenés que poner la presa. El olor me da, sí, en mi casa está toda plagada. Sí, tenés que prender un incienso. No se preocupe, igualmente, Aria, no, porque... usted es el signo que va a tener esta semana una recompensa por el lado del amor. ¿Sí? Lo dejan así picando los signos. Bueno. Así que yo después de la semana que viene nos cuento. ¿Vos los haces arianos. Caso al...? No, bien. Yo soy Géminis, tengo que esperar el mío. Tauro, por la mañana se va a duchar y se olvida la toalla. Sale a buscarla mojado, tropieza, se cae y se le sale un diente de leche. Enojado, patea la puerta para terminar perdiendo la uña del dedo chiquito del pie. ¡Oh, casualidad! Es que pasa con el dedo chiquito. No sé, hay algo este mes. ¿Aries y Tauro? Y con ella perdiendo el control. Oh. Un cálido abrazo a Sass y a Miguel Mateos, que los escuchan siempre. Sí. Bueno, sigo con Géminis. Ahora sí, este es el mío. Le sacan una fotomulta por estacionarse en una entrada de garage. Sí, uh-huh. Hay que tener cuidado. Ahora te sacan fotomulta por todo, ¿viste? En una entrada de garage. Como usted está en desacuerdo porque no estaba pintada la línea amarilla en el cordón, no la paga. Mala elección, dice. Sí, está bien porque los astros te advierten, ¿viste? Se le hace una deuda enorme con intereses que se le hacen imposibles de pagar. Usted va a quejarse a la dirección de tránsito y le dan la probation. Uh-huh. ¿Sí? Sorpresa. Qué genial la probation. Sí, hay que... Sorpresa, se encuentra la jueza Parrilli en la dirección de tránsito y lo invito a un café con palmeritas. Nos está escuchando, nos damos un beso a la jueza Parrilli. Sí, a, con palmeritas, que tengo un hambre. Ahora salimos de acá y nos vamos a engullir. ¿Dijiste cáncer? Sí, cáncer. Bueno, pierde la virome en la oficina y decidido a aprovechar la situación para hacer un cambio en su vida, se compra una lapicera de gel con brillitos, punta redondeada, trazo grueso y cuerpo metálico. Ah, bueno. Al salir de la librería, se siente el más ganador de todos, pero da dos pasos y se le cae una alcantarilla. Dos pasos. Resígnese, cáncer, usted es un perdedor. Por lo menos esta semana. Bueno, no, hay que comprar siempre la más barata, la virome más barata. La virome. Tal cual. No se puede decir, sí, está bien, no es marca virome. No, no, es un invento. Tal cual, sí. Un cálido abrazo al inventor de la virome. Martín virome. Virome. Martín virome. Leo. Escuchá que este es el tuyo. Sí. Descubre que su mucama le roba los acondicionadores del baño y decide castigarla. Uh-huh. Llena un envase con huevo, queso untable, salsa tabasco, harina, picles y perfume para que la sierva no note que está siendo engañada. Ajá. Sí. La sierva se agarra a seborrea y psoriasis y le mete una denuncia. No. Sí. Puede juntarse igualmente con el signo anterior para pedir la probation. Estamos todos en la probation. Claro, vamos a pedir probation colectiva. Es la influencia del sol, seguro. Sí, es la constelación, la luna de Avellaneda que se mete. Virgo, finalmente llega el día tan esperado y concreta ese ambicioso proyecto que tenía con un amigo. Ser mantero y vender tamagotchis truchos en la calle Florida. ¿Tamagotchis? Sí, ¿existen todavía los tamagotchis? Y hay gente que lo vende. Ah, bueno. Todo es color de rosas hasta que descubre que su pareja y su amigo le meten los cuernos. Elija su propia aventura, Virgo. O se hace el boludo o los mata a ambos. Probation. La probation también. Hay que, nos sopla el pulpo, todos tenemos que hacer la probation. Hablando de hacer probation. Sí. Vamos a ir a la sección. Hoy estamos bien con el tiempo. Está sí. Genial. Ya excelente. Terminamos esta parte, ¿no? El horóscopo. Sí, sí, sí. Genial. Genial. Bueno, quiero que les cuentes a la gente. ¿Sí? ¿Sol? Sí, Mauricio, ¿qué querés que cuente? ¿Qué nos trajiste hoy en esa sección que tanto me gusta y a la cual vamos a mantener por los siglos de los siglos? Amén. ¿Estás hablando de la sección del Arcón? Sí, tal cual. De Pablo Alarcón. De Pablo Alarcón. Un cálido abrazo. Se transformó el cocinerismo. ¿En serio? Sí, yo cocinero, Pablo Alarcón. Lo perdí. Alfredo Halcón. ¿Alfredo Halcón? Sí. Chino Reni. Los halcones galácticos, no sé. No están los halcones galácticos que hicimos en la Rewind tampoco. Bueno, vamos a hablar de un programa. Sí. Que se emitía por el canal de las pelotas. Sí. Sobre todo en esa época. ¿Te acordás cuando llovía y el canal de las pelotas ponía las pelotas con lluvia? ¿Y bueno, ahora no hay algo parecido? No, hace mucho que no miro el canal de Otoño, las pelotas. Otoño, las hojas y así. Bueno, en fin. Resulta que en el año 1999 al señor Gustavo Yankelevich. Gustavo Yankelevich para mí es chino. Que déjame decirte. Para mí tiene un gen chino porque sí. Inventa cosas, ¿viste? Saca cosas. Sí. ¿Qué? ¿El chino inventa? El chino no, produce. Es comunista. No sé. La cuestión es que a este muchacho se le ocurrió un formato para presentar material exclusivo de Disney. Sí. Entonces le ofreció la conducción del programa a un muchacho llamado Leonardo Greco, que pasaría a sentarse detrás de un escritorio con unos muñecos, que eran de Disney, por supuesto. Claro, sí. Para dar comienzo a lo que todos conoceríamos como el mundo de Disney. Ajá. En efecto, el programa se presentaban los clásicos dibujos y películas de Disney y también estrenos que venían del más allá del congelador. ¿Estrenos? O sea, más allá de Donald y... Estrenos del momento. Ah, claro, está bien. Bien. Cosas que ya habían pasado por el cable, seguramente. No sé, pero en ese momento todo el mundo no tenía cable. No, es verdad. Yo tuve cable hace poco. Los 60 puntos de Grande Pa, me acuerdo. No, yo no tengo. Después todos nos colgamos al cable y bueno. En fin, Greco explicaba más o menos de qué se trataba la historia que íbamos a ver. Era muy didáctico, pobre hombre. Una paciencia de oro. Y bueno, mandaba el segmento. También se mandaban especiales. Por ejemplo, el Día de los Enamorados pasaban, no sé, Mickey y Minnie enamorados. Ay. La Bella y el Vagabundo. No, la Bella y la Bestia. La Dama y el Vagabundo. La Dama y el Vagabundo. Bueno, esas menos cosas. Disney tenés que no sé. Sí, bueno, el día de primavera, el día amigo, era todo alusivo. Bueno, tiempo después del lanzamiento del programa, la Walt Disney Company y el mismísimo Walter Elías Disney, ya congelado en ese momento, quisieron saber qué pasaba con este programa porque no hacía lo que hacían todos los demás. O sea, Disney daba material y los canales lo emitían y ya está. Sí. Pero acá era distinto. O sea, había un presentador, había otra producción. Ah, está mal. El formato, no respetaban el formato. El tema es que fue tal el éxito del programa que Disney se asocia, porque le gusta la idea y lo ven rentable, y empiezan a producir más material. Incluso llegó un momento en el que Leonardo Greco ya era, vivía en el mágico mundo de Disney, en Orlando, Florida. Qué lindo vivir en el mágico mundo de Disney. Y era muy feliz el chabón, ¿me entendés? Y estaba con Mickey y Minnie. Y bueno, se abrieron las puertas de todo. En fin, el mundo de Disney se dejó de emitir en 1995, pero todos suponemos que fue el puntapié inicial para lo que hoy conocemos como el Disney Channel. Sí, puede ser. Que es más o menos, ¿no? Eso. O sea, sí, pero le falta Leonardo Greco. Animadores. No es lo mismo sin Leonardo Greco. Como tengo curiosidad, es muy cortito. ¿Sabe qué es de la vida de Leonardo Greco? Es productor, me parece. Productor de grandes talentos del tango. Curiosidades. Greco y había curiosidades, Vic. Sí, es que me río porque el pulpo se ríe y es contagioso. Greco le había prestado su voz, o sea, le ponía la voz, a el oso koala amarillo que secundaba a Flavia Palmiero en la hora esa de fiesta. Oh, o sea, él hacía el doblador, digamos. Bueno, resulta que Yankelevich producía la Oresta de Fiesta y ahí conoce a Greco, ¿no? Cuando Yankelevich era productor independiente antes de ser el super rey de la televisión. El bueno, zar. Entre las novedades de Disney, se emitió por primera vez en el mundo de Disney series como Dinosaurios y Blossom. Que no me acuerdo cuál era Blossom, pero Dinosaurios era muy genial. Sí. En fin, por último, muchos chicos aún permanecen consternados, conmocionados y en shock después de que Leonardo Greco se afeitó el bigote. Cosa que pasó porque tenía un bigote Aníbal Fernandesco. No sé si tan tupido. Sí, negro, sí, era como un aplique, parecía un, sí, a propósito. Y bueno, en fin. Se lo afeitó y dejó de ser Leonardo Greco. En fin, vamos a dejar de escuchar la apertura que está sonando de fondo y vamos a escuchar una promo que se emitía por Telefe del Mágico Mundo de Disney. A ver. Bueno, me parece que está todo listo. Venga, muchachos, ¿está todo listo? Sí, estamos listos. Bueno. Grande, Dona. Bueno, lo único que falta ahora es encontrar a Goofy. ¿Dónde está Goofy? El mundo de Disney con Leonardo Greco. Este lunes a las 5 de la tarde por Telefe. Premios Necochea. 15 ornitorrincos de plata. 45 antorchas de platino. Premio Ingrid Betancourt 2008. Premio Las Toninas de Oro a mejor programa de interés general. Estás escuchando Al Fondo Hay Lugar, el programa más exitoso del conurbano bonaerense. Este es el informativo de la HIT. La secretaria del Medio Ambiente, María Julia del Soberay, prometió esta tarde que en 1000 días el riachuelo estaría completamente limpio. La mandataria aseguró que al término de ese periodo ella misma se tiraría a nadar en él. El examen de doping a Diego Armando Maradona, ocurrido tras el partido con Nigeria, obtuvo resultado positivo, según informó la FIFA. Si bien aún queda por hacer la contraprueba, Julio Grondona analiza relevarlo de la selección. ¿Cómo están, mis cuchinos? Hola, Forrito, ¿cómo te trata el día? ¡Hola, Sol! Bien, todo bien. Estaba mirando tu pelo. En realidad, ¿qué le pasó? Parece la Pantera Rosa cuando sale del lavarropas. Eso ni que hablar del vaquero. Ay, por favor, que la gente después no se entere estas cosas que me quemás al aire, Fonito. Después me preguntan todos. Es humedad. Hablando de quemar, sí, tenemos unas cartas. ¿Puede ser? Sí, creo que hay un montón de cartas y las vamos a leer, porque si no las chicas me matan. Tenemos una que es la primera. A ver, vamos a agarrarla. Florencia, de 13 años, que quiere quemar a su hermana Romina con el kiosquero del colegio Rolo. Ay, chicas, son terribles. Ay, déjame leer alguna a mí. Forrito, le dije que no me chafe las cartas. No, mira, esta es para mí. Chiva, chiva. Dila, dele, léala. Bueno, dice, a ver. Hola, Forrito. Quería quemar a mi amiga Laura con el hermano de mi amiga Fernanda, que está re fuerte. Dejo miles de votos para todos los temas de Luismi. La radio está re buena, no cambien nunca, dice. Bueno, bueno, bueno, yo tengo acá un correo electrónico que nos llegó a Radio Noventas, @elsitio.com. Noventas con numerito, chicos, ¿eh? 9 del 0 y la S al final. A ver, dice, se llama Trinidad y es del fan club de Manuel Ortega, mi pequeño y gran amor. Y se juntan todos los sábados en el obelisco del lado de la bandera para intercambiar material. Deja un toco de votos así para todos los temas de Manu, que es un potro. Sí, estoy de acuerdo completamente. Saludos a todos los que me conocen y a Sol y a Fonito, que los requiero. Oh. Ay, nosotros también te queremos, nena. Gracias, Tim. Te mandamos un beso enorme. ¡Mua! Bueno, leo el último, ¿sí? Este Miguel de Palermo, que dice que tiene un asalto esta noche y va la chica que le gusta, que está nervioso y que quiere que le deseemos suerte. Así que a la cuenta de tres y le deseamos suerte. Uno, dos, ¡suerte! ¡Suerte! Ay, Fonito, Fonito. Bueno, ¿te parece si vamos a la pausa, Fonito? Sí, vamos. Y cuando volvemos tenemos el elegido pop de Radio 90. Sí, señor. Pausa y ya venimos. Todos los días, todos los sueños, con las ganas de compartirlos con vos, es la radio. Seguimos en el fondo del lugar. Qué lindo Daniela Mercury, toda esa música que se bailaba, esa, dame un batuque que también son de... Siempre, música. Siempre en la historia, date cuenta que siempre hubo un hit brazuca. Sí, aparte esa cosa de zambar. A mí el que no me sale, zambar, sí, se llama zamba, el zambar, sí, el bueno, verbo. Bueno. Esa cosa de esa cebaía, viste, que tiene todo un pasito como muy... Bueno, pero esa bolichera, yo bailaba. No, había una que iba cada vez más rápido. Dice, un poquito más rápido. Chan, chan, chan. Me sacaba de las casillas esa. Y porque bueno. Ya llegó un momento en el esa que... Esa consigna hicimos el programa pasado. Tenías que haber respondido, Maurito. Bueno, tenés razón. ¿Sabes? Me cae con delay la ficha. Bueno, ¿qué seguimos? Seguimos con mensajes que fueron llegando a... Dame que voy a leer yo las consignas ahora. Que fueron llegando al fondo del lugar, @hotmail.com, al Facebook, al fondo del lugar para todo el mundo. Si no, nos buscan con el mail... Al 43921913, al 153012-6438. Mauricio, por ejemplo, ¿tenés algo ahí sí, o leo yo esto? Lee vos esas. ¿Qué dice ahí? Buah. Chicos, escribe en chino, Mauri, porque preestudió. Julas, dice. Es el nombre de la persona que nos... Julas. Sí. Acá, para mí, dice Ibals. No, es una J. Que sería un dragón. Pasa que es mayúscula, es imprenta mayúscula. Un dragón. Sí, la respuesta a la consigna que es... ¿Qué mascota de serie o ciencia ficción serías? Sí. ¿Qué mascota de serie, de ciencia ficción, de televisión, etcétera, te gustaría tener y o adoptar? Bien. Juan Francisco. Sí. Dice que sería Chatrán. ¡Qué bueno! Pero se ahoga. Es muy bueno. Se ahoga Chatrán. Se ahogan y son muchos de ellos después. se repiten. Bueno, Freddy, nuestro amigo Freddy, amigo de la casa, dice que Alf sería. ¡Ay, qué genial! Y comería gatos también. Yo Freddy, tenía el muñeco de Freddy, de Alf. ¿Puede llegar a ser como una especie de analogía de que Freddy se come gatos? ¡Álvaro! Yo no lo dije. Un saludo a Freddy. No. Cuando lo tengamos aquí en el estudio, le vamos a dar el derecho a réplica. Damián Profeta dice que sería Gatúbela. Mejor dicho, yo estoy cambiando el significado de las cosas. Que tendría Gatúbela. Que tendría Gatúbela, y bueno, también. Yo no sé, este chico se va a meter en problemas, me parece. Hablando de comer gatos. Bueno, yo tengo a Erika que dice que a ella le gustaría tener a Stitch, de Lilo y Stitch. Ajá, justamente, genial. Obviamente, hablando de Disney. Sí. Una de las últimas películas que se hizo en animación tradicional, porque ahora son todas en 3D. Sí, qué horror. Bueno, Gladys Mónica dice acá. Sí. León... Ay, oh, no, negro. No sé dónde te enseñaron a escribir vos. Pero, por favor, León Clarence de Dactari, no sé quién es. No pero... sé, yo... Bueno, eso es. Bueno, Flor Riancho dice que le gustaría tener a Sid de la Era de Hielo. ¡Ay, qué genial! Bueno, acá Cintia también dice que le gustaría tener a Alf. Si vamos en un ranking... Alf, vamos a rifar un Alf en cualquier momento. Ya, lástima que hicimos ya la rewind de Alf. Porque sí, si no, podríamos reverla. En fin. ¿Tenés alguno más? No por el momento. Bueno, yo tengo una más, de Bárbara, que dice que le gustaría un lobo huargo de Game of Thrones. Yo estoy medio out de algunas cosas de lo sí, que dice. Sí, yo también, es como que la modernidad me avasalla. Sí, tal cual, yo me quedé, ya Tran íbamos bien, por la modelo 80, sí. Pero ya esto no sé qué es. Igualmente, bueno, es un lobo, así que ajá. Puede ser que... Un Wolverine, te gustaría tener. Claro, sí, también puede ser. Una Kita, que son descendientes directos. Bueno, ¿seguimos con el horóscopo? Sí, seguimos con el... Me robaste la grilla, ¿eh? Yo te, no te robé nada. ¿Qué es esto? Toma, sí, te lo robé. ¿Quién empieza? Seguimos con el horóscopo. Sí, empiezo yo. A ver. Vamos. Libra. Sí. El signo de las... Balanzas. De las balanzas. Con estos días de cambio, ¿qué reyes? No, las balanzas. Mauricio, yo le voy a contar a la gente. Mauricio hace el gesto con las manos como si estuviera saltando la soga. O sea, no, no son balanzas. Es que tengo una balanza en cada mano. Eso es como la justicia. Me falta la venda en el ojo. Sí. En realidad, en este país, la justicia bueno, no es bueno, el horóscopo. Es mi editorial esa. Libra, con sí. Estos días de cambio de temperatura, se pone poco desodorante a la mañana y el clima lo sorprende. Sí, qué mal. La temperatura, qué mal. La temperatura pasa cómodamente los 30 grados y usted se convierte en un aromatizante a pizzería. Uh-huh. Sí, o sea, muy fuerte, una cosa así pero como... Pero original. Cebolla. Hay que todo tiene su lado positivo. Te chico, puede abrir vamos. El apetito al mediodía. Se lo abren, no sí. Sé. No se desespere, libriano, sí. Que no hay mal que por bien no venga. La gente se hará a un lado para no acercarse a usted, lo cual le garantizará comodidad en el transporte público. Uh-huh. Sí, sorpresa, se levanta un metro delegado. Oh, gran valor del tango. Un cálido abrazo a Segovia, que nos escucha siempre sí. Mientras hace el asado en la línea B. Sobre las vías, con Néstor Segovia, muy pronto. Escorpio, con la idea de llegar al verano en forma, se anota en el gimnasio. Como era de esperar, la instructora está más buena que Luisana Lopilato. Y a usted se le van los ojos. Mientras trabaja los músculos de la espalda, tiene un momento de distracción y mira... La mira y se agarra las tetillas con las pesas de la máquina. Escorpio, aprende a ser prudente. Qué dolor, dice el pulpo. ¿Cómo te agarra las tetillas con las pesas? Con la máquina, tiene las pesitas adelante. Ah, la que es así. Claro, ejercita la espalda. Ahí vamos, ahora sí. Sagitario. Ahí tengo que explicarle todo. No, es que ¿sabes cuánto hace que no piso un gimnasio? ¡Horóscopo! Años que no piso un gimnasio. Tengo la máquina de hacer abdominales, sí, traca, traca. Claro, hace la máquina abdominales, no haces vos. No, claro. Está cambiado que tengo la zapán de tequila. Sagitario. Piña colada. Su pareja le exige compartir más cosas juntos. El problema es que su incompatibilidad de gustos es alevosa. Bueno, durante esta semana su reproductor de discos compactos pasará, escúchate, lo sí. Que dicen los astros, de Belinda a Pantera. No. De Los Redondos a Arjona y de Leo Mattioli a Reik. Lo mismo sucederá con las películas. De Jamás Besada a Iron Man, de Legalmente Rubia a Torrente. Del Diablo... Torrente, sí. Del Diablo Viste a la Moda a Kill Bill. Y también las comidas. De milanesa de soja asado, de arroz con pollo a milanesas con papas fritas y de pizza... Estás arrabalero, negro, no sé qué te pasa. Tengo hambre leyendo esto. Me hace un... El pulpo se enreda los tentáculos. Mira. El hambre, todo, todo, como todo. Y de pizza a tarta de verdura. Tarta. Tenga paciencia, sagitariano, antes de quejarse recuerde la célebre frase, por los opuestos se atraen. En efecto. Bueno, Capricornio, usted es sinónimo de rosa. Esta parece ser su mejor semana desde que Curiosity llegó a Marte. Disfrute de la vida que... O sea, Führer. Disfrute que la vida es un carnaval y las penas se van cantando. Consejo, bájese un compilado. Mucha música ahí en el horóscopo. Sí, está como... Yo tenía a Leo Mattioli acá, un cálido abrazo. Ah, no, a Leo Mattioli también. Bueno, un cálido abrazo a lo que quede. A sus cenizas. No sé si lo cremaron, puede estar en nicho. Dejemos o en de meter el dedo en la llaga. Que me... Pero no importa, a todos los fanáticos de Leo Mattioli que siempre nos escriben. Bueno, Acuario. Claro. Acuario. Hasta ahora, claro. La ouija. Acuario, encuentra en un diario una tarifa barata, como de llamada local, a una hotline. Uh-huh. ¿Sí? Llama por teléfono y pega onda con su interlocutor que lo invita a su casa. En el momento más importante, se da cuenta que no tiene profilácticos y decide hacerse una escapada al Carrefour. Mala suerte. Ese supermercado está en Boedo y se cruza con la barra brava de San Lorenzo. ¡No! Que identifica la bolsa de supermercado y le dan para que tenga por la ley de restitución histórica. Date cuenta. El viejo azote. Sí. Chicos, llamen a la farmacia cuando pasa eso. Me cansé de decirlo. Pero hace años que lo veo. ¿Pero tiene delivery a farmacia ahora? Pero sí. ¿En serio? Me está jodiendo. ¿Tienen delivery a farmacia? Qué déjà vu. Para mí que no, no, tenés que levantar. Si es de madrugada, tenés que levantarte y buscar la que está de turno primero. Y bueno. Que eso te untea, pero está Zapata. Hay farmacias 24 horas, por Dios, las que son grandes y están en las esquinas. Pero bueno, eso en tu ciudad, porque en la mía no hay. Mentira, en la tuya ya pusieron varios locales que todos quisiéramos tener. Buah. Su levante de la hotline se deserotiza con su sangre y lo echa. Toma el 85, pero no tiene cargada la sube y un apicultor le presta monedas. ¿Sí? Se cobra más caro ahora. No importa, el apicultor le va a prestar moneda. Hay un apicultor en el 85. Lo dicen los astros. Hay una mosca en la sopa. Bueno, Piscis. El estrés lo El estrés lo paraliza tanto que empieza a hacer changas haciendo de estatua viviente. Todo empeora cuando ve al amor de su vida y no puede correr tras él porque unos niños lo contemplan y le tiran unas monedas. Recuerde que el mundo siempre fue y será una porquería y haga esa escapada a Mar de Ajo que tanto viene planeando hace tiempo. Ah, qué lindo, qué lindo. Qué feo que se te escape el amor de tu vida por los niños. No, pero qué lindo ir a Mar de Ajo. No, está el cable. ¿Cuál es el cable que conecta internet? Está en Mar de Ajo. No, en las toronjas, en las toninas. En las toninas. En las toninas. en las toronjas. De arroz, claro. Buah, está bien. El horóscopo siempre nos pone así como esotéricos, recibimos los astros. Sol, contame qué banda elegiste para el especial del mes. Elegí una banda. ¿Puedo hacer un llamado a la solidaridad? Si alguien está cerca de la radio en este momento, sí, que me alcance algo para que se pase dolor de cabeza, porque estoy viendo elefantes de colores en este momento. Comida se llama, no necesitamos. Hoy también. De acá nos vamos para los Arcos Dorados. Vamos a hablar de una banda con suma tranquilidad, porque me parece que tenemos tiempo. Sí, sí, sí, habla. Vos habla. Estire nomás. Vamos a hablar de una banda que se llama Jet. ¿Ah? Jet. Qué copado. Mira, a mí me gusta esa banda. Sí, a mí también. Y todos los miembros me gustan. Ah, bueno. ¿Todos los miembros te gustan? Sí, todos los miembros. Mira vos. Un cálido abrazo a todos los miembros. Abrazo, le dicen ahora. Corrí el año 2001, la catombe, la vaca y total. Y en una fábrica de Melbourne, Australia. El cigarrillo, negra. Sí. Unos hermanos llamados Nick y Chris Sester decidieron formar una banda con Cameron Munsey y Mark Wilson. Su primer álbum. Fue Get Born, que incluía dos temas que los hicieron conocidos mundialmente. El genial Are You Gonna Be My Girl. Oh, es un temón ese. Este que estamos escuchando, que se llama Look What You Done. Es lento, que todos conocemos. Bueno, después salió su segundo disco, Shame On, que incluía temas como Read It Up, que fue el tema oficial que usó una empresa norteamericana de lucha libre para hacer sus eventos. O sea, venía el Mario Baracus. El Mario Baracus Yankee. Martín Caradagian. Mario Baracus, pará, eso no es. La brigada. De catch, lucha de catch. Toma de catch. Un cálido abrazo a Manuel. Titanes en el ring, digamos. Eso mismo. Eso, la momia pero... quedaba... ¿Cómo? Papá Juan era. Y su hija. Papá Juan. Tenemos que hacer los rewind de Papá Juan. Hogan, ¿no? Bueno, ¿cómo sería? Bien, Bueno, este disco se lo dedican a su padre, el cual falleció antes de que terminaran de grabarlo. Finalmente llegó su último disco, Shaka Rock, con temas como She is a Genius y el sangriento Kia, que es Killer in Action. Finalmente, en 2012, marzo, más precisamente, se separan. ¿Se separaron? Genial, muy genial banda Jet. No sabía que se habían separado. Viste, te traigo primicias que son de principio de año. Sí, se separaron, lamentablemente. Qué lástima. Tengo curiosidades de Jet. A ver, quiero escuchar. O sea, Nick Sester escribe el tema Shine On, dedicándoselos a sus hermanos y sus primos por la muerte de su padre por cáncer, que es lo que... Muy trágico viene. Sí, me la bajaste con eso. La banda se llama Jet por un tema de Paul McCartney que lleva el mismo nombre. ¿En serio? ¿Por Paul McCartney? Por el tema Jet. Ni sabía que por Macari tenía un tema. Ni sabía que por Voy Macari. En un jet, que robe anoche, dice. En la fábrica, el cantante trabajaba como operador de montacargas. ¿Mirá? Sí. Qué loco, qué hardcore. Bueno, es como. Hay bandas que surgen en una fábrica, hay bandas que surgen en el jardín, hay bandas que surgen en la prepa. Es como esa mina, la de Flashdance. Que era operaria, ¿te acordás? Ah, sí, soldaba. Soldaba, no sí. Y después pegó Flashdance y bueno, se hizo conocida. Hizo una maníaca. ¿Cómo había llegado a soldar, justamente? En Soldati. No sé cómo había llegado. Mucho misterio, Flashdance. Mucho misterio. Es una película de sábado a la tarde, de domingo a la tarde, peor. Película que nada abierto, que sí. Claro, que tienen los derechos desde 1980. Porque ya vencieron y son públicas las obras. Claro, bueno, vamos a escuchar el tema de Jet a continuación. Black Hearts on Fire. A ver. When I make it, I'll be on time. Al fondo hay lugar. El programa que todos quisieran ser cuando sean grandes. Seguimos. En efecto. En Al fondo hay lugar. Y mucha gente, tanta gente que no me dan las manos para escribir los mensajes, la cableta, negro. Sí, estamos bueno, a full. Bueno, tenemos mensajes que fueron llegando al 4392-1913, línea para llamar a la radio, SMS al 1130126438, al fondo del lugar, @hotmail.com. Sí. Chat en vivo. Respondiendo a la consigna, ¿qué animal te gustaría? ¿Animal, qué mascota de ciencia ficción, de serie, anime, te gustaría tener? Te gustaría adoptar, ibas a decir. Sí. Era el original. Bueno, Sol, contame, sí. A ver, ¿algún mensaje? Critical Beat, el gato de He-Man. ¿He-Man tenía un gato? Sí, oh, ah, lo hicimos la semana pasada, tenés razón. Yo no sé para qué. No veía. Yo quiero la probation. Vos también necesitas una probation. No, que no. O el divorcio mismo. No tenía cable. Cada tanto codificaba en el Cartoon Network y lo podía ver en mi casa, pero no tenía cable. Se veía es porque. El que codificaba es de otro canal. No, ojalá, sabes que lo feliz. Veías con lluvia y a colores. Sabes qué felicidad, cada tanto se veía una. Sí. Tenías que andar adivinando. Anotalo bueno. Para rewind. Horas, madrugadas enteras, tratando de adivinar entre de, los de unir colores. Con puntos. Sí, sí, tal cual. Terrible, terrible. Sí, sí, sí. Tiene sí. Experiencia el pulpo. Ahora los pibes la tienen fácil. Tienen internet. Sí. Tienen internet, tiene ponen todo incluido, senos sí. En el Google y ya está. Se embarcan. No fomento la imaginación todo eso. No, para nada. Juicio y castigo. Bueno, más mensajes. Sí, yo tengo. Jerónimo dice que le gustaría tener a Lassie o a Flipper. Le gustan buenitos. Sí, la gente le gustan los bichos buenos. Y pero acá vas a tener el mono que piensa de... En Jackma. Chita. Ignacio, Doris de Buscando a Nemo, pero solo si puede hablar. Ah, bien, encima es un chico exigente. Doris del Valle. No sé, Doris del Valle, un cálido abrazo. ¿Vive? Creo que sí. Era Chunchuna Villafañe también. Ah, no, se escucha siempre. Chunchuna nos escucha siempre. Bueno, Nacho el Cordobés sacado, que nos escucha siempre también. Sí. Hablando de eso. Oyente fiel. También le gustaría tener a Doris. No sé quién es Doris. Juliana, ¿no? Hay que actualizarse, chicos. Esto se estudia todos los días. Para el próximo hacemos Rewind de Doris. Ayoria, Benji. Benji, el perrito extraterrestre. Benji era el arquero de sí. Los supercampeones. Que se transformó en perro en algún momento. En un capítulo. ¿Sabrina? En un capítulo inédito se hace perro. El capítulo final que encima está, ¿viste? Que los capítulos finales siempre son truchos, ¿viste? Nadie sí. Acepta que el final puede ser de una forma son que inéditos. No tiene que ser. Viven para estar en YouTube nada más. Mal. Sí, Mauri, despertate. Tengo más mensajes que fueron llegando a nuestra vía de comunicación. Mateo nos cuenta que él le gustaría tener a Alf. Alf pica en punta. Yo sí, te digo. Yo también, justo te iba a decir. Tengo a Pablo que también quiere tener a Alf. Sí. Y no sé, mucho más. Julián dice que quiere tener al Gremlin bueno. Tampoco veo. ¿El Gremlin? ¿Había un Gremlin bueno? No me acuerdo. ¿Los Gremlins cuáles? Ah, sí, había un Gremlin bueno que parecía un troll. Yo me los confundo con los Critters, los Gremlins. Sí, yo también. Pues, es todo de misma década. Sí. Y había otros también, un tercero. Pero bueno, creo que nunca llegaron a ser conocidos. Eliana dice que le gustaría tener a Wolverine. Wolverine, sí. Que, ¿como mascota? Sí, no sé qué tipo de mascota. Bueno. La claro. Lleva en cueros, la lleva a pasear. Como chiche. Claro. Me encanta la palabra chiche. O sea, hay que usarla más. Porque a vos chiche. Te gusta. No juguete, chiche. Hellblum te gustará. No. Por favor, Dios me libre. ¿Tenés alguno más? Javi, que también Alf. ¿Cómo? ¿Dónde está? Alf ganó. Todo el mundo le gustaría tener Alf. Qué genial, qué genial. Mi mamá es fanática de Alf. Están todos. Si buscás los capítulos, están. Ahora van a hacer una... ¡No hay problema! Remake. El mismo, Pulpo, el mismo. Una remake. Bueno, yo tengo el último. Juli dice que le gustaría tener a Batman. Porque Batman es un murciélago, entonces entraría dentro de bicho. ¿No? Pero la gente... Mascotas, chicos. La gente pide personas. Chicos, basta de soledad. Terminamos con esto. 100 años. No son suficientes. No, lo que pasa es que, bueno, es que tiene sentido. Batman era un murciélago, se transformaba. O sea, le gustaría tener un murciélago. Claro, no, pero tiene que ser Batman. ¿En el zoológico que queda en Escobar? No. Hay unos murciélagos que son así como bastante raritos. No, pero tiene que ser Batman. No puede ser tampoco el Chico Maravilla. Tiene que ser Chico Batman. Chico Maravilla. Astro Boy. No. A mí me gustaría tener Astro Boy. No, pero tampoco, no entra, porque es una persona. Atreyu. ¿Eh? Atreyu. ¿Qué es eso? De Historias sin Fin. No. Ay, no, che, te tengo que resetear. Michael Fox, nena. Hay que volver a instalarte el Windows. No sé de qué hablar. Bueno, terminamos por hoy. Hemos terminado, ahora sí. Qué lindo terminar horario. Terminamos temprano, súper sí, tranquilo. Relajado. El pulpo hace una seña como diciendo... El pulpo nos quiere dejar más tiempo en el aire y nos hace seña de chicle en este momento. ¿Qué es esto? Bueno, para nada. Sí. No. Ah, ¿quieren hacer el pase? Chicos, vengan. Háganse amigos. Una vez que nos sobra tiempo. Viva Perón, chicos. Vengan, chicos. Estamos invitando a los chicos de La Quijada. La mesa redonda, que en realidad es cuadrada. La Quijada es del fondo del lugar. Ya tengo matete de papeles. Súmense, chicos. Hola, le damos la bienvenida oficial al programa que sigue ahora a continuación en el continuado de Al Fondo y Lugar, que se llama La Quijada. Sí. Hola, Sol, mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, ¿todo bien? Sí. ¿Qué hay viene el programa de hoy? Todo en orden. Vende el programa, caballero. Vamos a vender el programa. Hoy vamos a levantar en esta previa de noche, sábado por la noche, que está difícil, ¿no?, para salir, porque está con la lluvia, no pinta. Hace como un mes que viene lloviendo, no sabemos qué vamos a hacer. El pelo, a las chicas se le pone feo el pelo. Sí, mirá lo que es esto, negro. Hay que pelarse y poner una peluca. Una crema para peinar. Que sí. Supuestamente te dice que la publicidad, la chica se la pone, tiene un coso así. Si tiene rulos, miente. ¿Por qué miente? Porque miente, pero yo puede, te lo digo. Puede ser muy eficiente la crema. Vos usás una marca, no, pedorra. No. Crema son los padres. Te olvidate. ¿A ustedes cómo los trata, chicos, esta noche? ¿Salen esta noche? ¿Se van de juerga por ahí? Sí, claramente. ¿Usted, Darío, qué va a hacer? Hola, hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Darío, bien, me parece que bien. La tienen clara. Sí. No. ¿Por qué? Marca el itinerario. Sí, se impone. Marca el itinerario de la noche. Sí, me parece que sí. Tiene el norte. No, el norte estuvo anoche. Ajá. Un norte muy marcado, demasiado marcado. Hoy se me hace un sábado de película. Sí. Combinado con birra. Y viste, de esas birras que empezás con una, viste, y la película sigue y tu vida también sigue, entonces vas por otra. Y después te das cuenta que estás sentado y decís, yo estoy medio en pedo. Claro. Ah, me voy a ir a dormir, me parece que va por ahí. Y te dormís con sueño. El momento. No, pero te dormís. Obviamente. Pero vos te sentís re bien, porque, o sea, la pasaste bien, viste una peli, la... bien. ¿No? El mejor. ¿Solo, ¿no?, o acompañado? Solo. No, porque va a dormir. Claro, no puede dormir acompañado también. Demasiado triste. Pero no también. No sería dormir. Claro. Sería un dormir entre comillas. Dice que el tiempo dicen que da para cucharita, no sé, digamos. Pero yo igual está pesado. Yo hago cuchillo. Claro. Vos porque sos repelente, la pinchás a la gente. Sí, sí, sí. Pero más que para cucharita, da para cuchara sopera hoy, me parece. Porque con Cucharón. Con este tiempo así como que... Sí, yo no sé si les pasa a ustedes, pero yo veo el noticiero y me siento peor, ¿viste? Va a seguir lloviendo, hay humedad. ¿Viste? Sí. No va a parar nunca. Pero yo no estaba tan mal antes de ver el noticiero. Y lo termino de ver y me siento peor. No, chicos, en mi celular el clima. Me mando. Va a llover hasta siempre. ¿Cómo se condiciona la gente? Porque miran todo negativo. Todo negativo. El otro día escuchaba, antes no teníamos estas charlas, che, del tiempo. Ah, no. Se hablaba de otras cosas, de qué vas a hacer, de qué hacemos. El tiempo no importa, si total somos jóvenes era. Pero claro, después existe el paraguas, la capucha en su defecto, y te vas caminando por debajo del techito y si llueve... Sí, bueno. No, pero te tiran una palia tras otra, ¿viste? Hay humedad, no va a llover más, está todo el mundo inundado, hay 1500 evacuados. Pues. Se te cae la marquesina arriba. ¿Cómo se metió en la agenda, ¿no?, del argentino el clima? Sí. Lamentable, loco, lamentable. ¿Por qué hablamos tanto del clima? Porque no tenemos de qué hablar, no tenemos confianza. Entonces, se puso profundo. Ah, se puso denso, puede ser. Es como la charla del elevador o del ascensor. Che, lindo día, ¿no? Sí. Che, qué lluvia. Qué tiempo de mierda. Más de eso, ¿qué? Cuando llueve, porque llueve. Claro. Cuando hace calor, siempre nos quejamos por algo. Sí. Porque no le podés tirar así una, che, qué zapaturri te pusiste, ¿no? Estaban hablando de las mascotas. ¿Qué mascota te gustaría adoptar? El gato de Alicia en el País de las Maravillas. Muy bien. ¿No? El que desaparecía es buenísimo, porque no te deja pelo por ningún lado. Desaparece el pelo con él. Desaparece el pelo, el gato, todo, digamos. Cuando lo querés buscar, capaz se desaparece. Bueno, vamos redondando. ¿Vos qué animal te gustaría ser? Yo quiero ser el perro de Garfield. Odi. Como mi perro, Bobby, que es más o menos igual. Sí. ¿Usted, caballero? Prefiero a Tintín. Tintín persona. No, ese es Rin. No, es Rin Tintín, el perro. Tintín es el... Bueno, pero en la película... O el perrito de Tintín, pará. El perrito de Tintín. Sí, el perrito de Tintín. El perrito, entonces. Un perro en una persona y uno en una bimba. Claro, es que hasta ahora está difícil. Puede ser un Transformer también. Bueno, vamos a cerrar el programa, señores. Esto fue El Fondo del Lugar. Los dejamos con la quijada. Y será hasta el sábado que viene. Sí. En esto que hemos dado a llamar, Al Fondo del Lugar. Eso mismo. Chau. Programón, ya se terminó. No es momento de andar entristeciéndose. 7 días más ya se pasarán. Ya a las 9 al fondo hay lugar. Te cansaste de escuchar otras radios. Buscaste algo que fuera de tu agrado. Luego de recorrer todo el dial y la internet, encontraste lo que buscabas.